muchas ganas de llorar, recordando tus caricias y tu cuerpo temblando de tanto amar. Años que cumples este mes. Tengo ganas de pedir.